Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, lo prometido es deuda, os dije hace dos semanas porque la semana pasada no pude venir, lo siento mucho queridos oyentes, que iba a hacer un programa de música gótica, siniestra, bueno, como lo queráis llamar, una música que nace como a finales de los años 70 y desarrolla todos los 80 y que creó lo que es pues una moda, que es la moda de que está toda esta gente que va de negro, con calaveras, etcétera. Que es una cosa que es muy curiosa, porque esa tribu urbano, cuando llega a Madrid, y bueno, si había algún punk, algún mod, este tipo, un rocker, no existían, ¿no? Hubo un movimiento que se llamaba los Nuevos Románticos, que duraron muy poquitos, que iban vestidos de una forma bastante extravagante. Sin embargo, esta llamada tribu urbana, pues parece que cada vez tiene más, no sé, ves a más gente así vestida, hasta estas series norteamericanas o películas norteamericanas de adolescentes, siempre ves que hay una chiquilla por ahí que va toda de negro. Bueno, pues vamos a empezar con un grupo que se llama The Sisters of Mercy. Vamos a empezar con un grupo, bueno, que es de Leeds, Inglaterra. Vamos a poner muchísimos grupos ingleses hoy, que van desde el año 1937 al año 1988, y en el año 1995 se vuelven a juntar. Una banda, la verdad, que está muy bien. Su líder principal es Aldrich, que es, bueno, que es el alma, el fundador de esta banda. Y vamos a poner una canción del año 1987, que se llama Lucrecy, My Reflection, que yo creo que, bueno, que os va a gustar para empezar este canal tan tétrico. Bueno, como veríais, esta banda Elites, The Seat of Mercy, está más que bien. Ahora vamos a seguir con todo un clásico de este tipo de música, que es Joy Division, que lo hemos escuchado ya muchas veces aquí. Ya hemos hablado de Ian Curtis, las películas y de las circunstancias que pasó este gran artista, porque cuando yo empecé a escuchar a Joy Division, ya había muerto, ya Ian Curtis ya había muerto, y casi me coincide con New Order, ¿no? Era ahí a principios de los años 80. Voy a poner una canción del año 1939, bueno, yo creo que los que sois aficionados a esta música lo conocéis todos, que se llama Transmission. Os lo pongo ya mismo y ya veréis, bueno, que tiene este toque. Que nunca sabremos a dónde podría haber llegado Ian Curtis, si tiene que ser por su trágico final, de este grandísimo artista que tanto influyó en lo que pues sería todo el desarrollo de lo que se llamó la música siniestra. Claro, aquí en España, si hay un grupo que, bueno, que es también el referente, es Parálisis Permanente, y bueno, me acuerdo hoy mismo, siempre nunca me lo diré, el día que estaba yo oyendo Radio Nacional de España, estaba oyendo Radio 3 exactamente, solía escuchar esas dos emisoras, y anunciaban que había tenido un accidente y que había muerto Eduardo Benavente. La verdad que fue todo un shock, porque aquel famoso LP, El Acto, fue una cosa, fue como el inicio aquí en España de todo este tipo de música, la música gótica, y hoy en día pues ves todavía pues el LP suyo pues puesto en las camisetas de chavales que van, bueno, que van de esta, como decía anteriormente, de este tipo de tribu urbana. Y bueno, yo recuerdo cuando sacó el vídeo de Autosuficiencia, que es un vídeo muy sencillito, muy tal, a nosotros nos pareció fascinante, ¿verdad? Teníamos 17, 16 años y nos pareció realmente la bomba. Y bueno, os voy a poner esta canción, la grabación no está muy allá, pero bueno, a ver ¿qué os parece? Autosuficiencia, parece permanente, del pobre de Eduardo, que se nos fue también un accidente de tráfico. ¡Vamos para allá! Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que mí, y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. No saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. Más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás, ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. La verdad que me trae unos recuerdos realmente fantásticos cuando yo era un jovencito allá en la capital del reino. Y bueno, esta música era como una especie de himno generacional, Autosuficiencia de Parálisis Permanente. Y como os decía anteriormente, el día que falleció, me acuerdo, vamos, estaba interno en Madrid, y éramos cuatro por habitación, y entonces tenías un pequeño en el armario al lado, tenías una especie de pupitre pequeño donde estudiabas, y todos siempre teníamos la radio puesta. Pero claro, yo soy de una generación que lo de la radio era, vamos, escuchábamos mucho más la radio que se veía la televisión. Era una cosa curiosa, la gente joven pues escucha podcast, etcétera, pero esto era siempre la radio, y de Radio 3, vamos, y Radio 2, que lo escuchaba yo, que era música clásica, también escuchaba también rock. La música clásica solo escuchaba yo en la habitación, tengo que reconocerlo, pero Radio 3 lo escuchábamos absolutamente todos. Y bueno, también había Radio Intercontinental, que es donde empecé yo a escuchar al gran Juan de Pablos, que ya desgraciadamente se nos ha retirado. Bueno, vamos a seguir ahora como The Cure, de esta segunda generación de música siniestra, que era un grupo que realmente hacía unos vídeos fantásticos. Vamos a la canción que os voy a poner, Lullaby, no sé cómo se pronuncia exactamente. Es un vídeo que me da siempre un mal rollo que no veas. Pero bueno, os lo pongo ya mismo. Que llegó a tener estas pesadillas, ¿eh? Vamos para allá. Bueno, vaya a ti. Va. Thank you. la verdad que es un pedazo de tema, vamos, increíble, que pertenece a un LP, Disintegration, del año 1989, que es todo una obra maestra. Tenéis que escucharlo, yo tengo en casa, lo escucho de vez en cuando, es un LP realmente fantástico de The Cure. Ahora vamos a irnos a España, vamos a volver a España con un grupo que es Gabinete Galligari, que es en su comienzo realmente el toque que tenía era siniestro. Después, bueno, evolucionó con otro tipo de música, pero su, bueno, ¿cómo sería? Que su primer trabajo discográfico es con Parálisis Permanente, es un disco muy buscado, es una especie de EP, me parece que son dos canciones por cada cara, y entre ellas está Golpes, que cuando salió Gabinete Galligari y hacían este tipo de música, a nosotros la verdad que nos fascinó. Pues cuando cambió, bueno, nos costó un poco, la verdad, tengo que reconocerlo. Pero con Golpes, en aquel momento, pues parece que nos dio con la cifra. Y bueno, voy a poner este Golpes, que la verdad que, bueno, es un tema que también me trae muy buenos recuerdos. Pongo ya mismo Golpes de Gabinete de Caligari. Vamos para allá. El nombre de este grupo, Gabinete Caligari, que hace referencia a la famosísima película de Robert Wendt, de la afamada UFA, como diría mi amigo Gabriel, cuando estábamos preparando el programa ayer lo está preparando delante de suyo y dice la famosa UFA. Pues claro, pues si habéis visto la película, ya veréis que es bastante siniestra, bastante, tiene su toque así como gótico, y que parece que la vi yo en un colegio mayor allá en Madrid. Bueno, vamos a irnos ahora con todo un clásico de este tipo de música, que es Bauhaus, un grupo también esto británico. Como veréis, son muchísimos los grupos británicos, parece que ese tipo de música arraigó ahí y que, bueno, que hizo, como que suele decirse, hizo mucha carrera. Y bueno, pues el Bauhaus tiene tres épocas, ¿no? En el año 1978, el año 1983, se vuelven a juntar en el año 98 y pues del 2005 al 2008, tienen esas tres épocas, ¿no? Bueno, aunque se puede decir que su época más potente fueron los 80, os voy a poner una canción que es emblemática, ¿no? Del año 1979, que se llama Bela Lugosi's Death, que os voy a poner la que es la versión corta, no la larga, pero la larga son 9 minutos, y bueno, si no me da tiempo a poner más canciones. Voy a esta canción, que es como una especie de inicio de este tipo de movimiento y que influye muchísimo en todos los grupos posteriores, especialmente, lógicamente, los de fuera del Reino Unido. Vamos para allá, venga. Thank you. Viria es una música muy alternativa, una música en aquel momento de vanguardia que había, se hacía en Inglaterra, Van House, y como os decía anteriormente, os puse la versión corta y la versión que se oye en el vídeo. Pues lo que puse ahora por internet fue el vídeo, porque yo esta canción no la tenía. Ahora vamos a volver a España con Aviador Drog, bueno, ya sabéis que era un grupo tecno, pero también tocó un poquitín de esto. Yo voy a poner una canción que se llama La Zona Fantasma, que yo creo que os la he puesto alguna vez ya, me parece, cuando hice un especial con una caja de discos, que hay varios LPs, que se llama Sombras, que es un recopilatorio de música siniestra española. Os lo pongo ya mismo, La Zona Fantasma de Aviador Drog. Vamos allá, venga. Bueno, ya sabéis, todos nuestros oyentes, que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y que retransmitimos desde Pumarín, desde el polígono de Pumarín, que se está convirtiendo en una auténtica zona fantasma, porque había una tiendina aquí al lado que cerró, hay una cafetería que cerró, hay un banco que es lo que cerró, o sea, estamos alrededor, tenemos un montón de locales vacíos. Si algún día nos toca la lotería aquí en Radio Caras, bueno, una fuerte, lógicamente, a ver si compramos el local de al lado para hacer conciertos. La verdad que estaría muy bien, por ejemplo, para que Vericuetos pudiera hacer su festival, ¿no? Así, Pedro, si me toca la lotería, te compro el local para que hagas ahí el festival. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo. ¿Dónde lo metí yo? Ah, aquí está el grupo. Se llama... ahora me he perdido. Ah, Ángel y los Guays. Una banda que va de principios de los años 80 hasta el año 1992, que estaba formado por Ángel Aitolaguirre, que era todo un personaje muy de la época, Celestino Albizo, Daniel Castro y Manolo Benítez. Sacan solo 4 trabajos discográficos y, bueno, pues no tuvieron muy aquel. Pero bueno, voy a poner una canción, la grabación es muy buena, os aviso, ¿eh? De su mini LP, Los pies sobre la tierra, una canción que se llama Lamentos de Vampiro. Canción del año 1985 de hoy estoy un poco despistado con este grupo que se me está atragantando. Ángel y los Guays, Lamento de Vampiro, año 85, es un mini LP, Los pies sobre la tierra, ya lo digo de corrido. Ahora vamos a irnos a Liverpool, con un grupo que se llama Hector and the Bagnes, banda que va del año 1939 hasta hoy en día. Bueno, pues hacen un rock alternativo y van evolucionando, ¿no? Han sacado 14 LPs y su mayor éxito fue en el año 1984 con The Feeling Moon. Voy a poner una canción del año 83 que se llama The Coast. A ver qué os parece este grupo de Liverpool, como los amigos Beatles. Vamos para allá. Waiting for things to give. Spare us the cutter. still recoil when the skin is lost? Am I thy worthy cost? Will I still be soiled when the dirt is off? De nuevo el nombre del grupo, porque antes la verdad que ya sabes que mi inglés es realmente horrible, y es Echo and the Bunnymen. Bunnymen debe ser los conejitos o algo así, los conejos, no sé, ¿no? Que no lo sé. Bueno, vamos a irnos a España. No, miento. No vamos a irnos a España, vamos a irnos a Francia. Vamos a irnos a Francia con un grupo que se llama Corpus Delicti. Esta banda está formada por Sebastián Pietrapiana, voz de sintetizador, Laurence Romanini, batería, Jerome Schmidt, guitarra, Christopher Baudron, bajo, y Laetitia, violín. Ya veréis los nombrecitos que tienen esos amigos. Bueno, van del año 1993 al año 1998, que sacan 3 LPs en ese transcurso, y del año 1994 vamos a escuchar una canción que se llama Sarabande, de un LP que se llama Sifes. Bueno, Dios mío, que es entre el francés y el inglés, y todo esto es una cosa realmente horrible. Diving in silence like a mermaid in a dreary sea. evil hand inside of him. And que con este tipo de música va a ser imposible que la Bruja Avería y los Electroduendes no estén por aquí, porque ya he visto que ha habido varios cortes en a una que otra canción y yo no he tenido culpa, ha sido cosa solo del ordenador, ¿eh? Una cosa muy extraña, pero ya sabéis que los Electroduendes, nuestros queridos amigos, siempre andan aquí entre los cables del ordenador, los vinilos, siempre ahí asustándonos aquí los que estamos, los sufridores de Radio Crash. Bueno, vamos a irnos ahora con, como os decía anteriormente, aquí a España, con Alaska y los Pegamoides. Esta canción, El Jardín, donde se nota muchísimo la mano de Eduardo Benavente, que ya sabéis que Eduardo se fue de la agrupación. Entonces, allá por, que fue en el año 82, pues cuando sabiendo que se iba, pues en los conciertos se regalaba un flexidisco, ya sabéis, esos discos de plástico, que a veces iban de regalo con revistas, y se regalaban en los conciertos, y unas canciones que estaba El Jardín. Os lo pongo ya mismo, ya veréis cómo tiene ese toque de Eduardito, amigo mío. Bueno, vamos a seguir con una banda que realmente sí que escuché mucho yo allá en los años 80, que fue Suicide and the Banshees. Este grupo de Londres va del año 1976 al año 1996 y en el año 2002 se vuelven a reunir. Bueno, voy a poner una canción que se llama Hong Kong Garden. Ya empiezo a hablar un poquitín deprisa porque si no me da tiempo a poner toda la música que quiero poner hoy aquí en este bacanal tan siniestro. Espero que no tengáis pesadillas. Os pongo esta canción que, bueno, sí que es un poquitín más alegre, ¿eh? Creer que se me olvidó el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que adivinar cómo se llama la cantante de Suicide and the Banshees. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es. El premio es un vinilo, un single, un LP, según estén las cosas, en casa. Y rápidamente me voy ya a la penúltima, si puedo poner canción de hoy, de un grandísimo grupo, Rammstein, un grupo que tiene una personalidad propia realmente alucinante. Y lo que esto es, todo este mundo de la música gótica, han creado un estilo propio que es muy personal. Especialmente tiene unos vídeos fantásticos, recomiendo a todos. Voy a poner una canción de 2005 que se llama Rosenrot. Del álbum Rosenrot, porque ahora veréis cómo se dice en alemán, Strip Nicht von Mirer. Os voy a poner esta canción que es realmente fantástica. Va para allá. Einsamkeit. Es ist kalt und regungslos. Ich weine leise in die Zeit. Ich weiß nicht, wie du heißt, doch ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß, dass und in den Fenstern Kerzenlicht. Dort liegen sie zu zweit. Und ich warte nur auf dich. Es una canción realmente preciosa. Mi mujer Susana estará muy contenta escuchándola porque es una auténtica fan de este grupo y con mucha razón. Como decía anteriormente, es de esos grupos que van a pasar a la historia del rock por esa personalidad y cómo han logrado, pues, este tipo de música, llevarlo a su camino. Y eso que es la canción que he escuchado está en inglés cuando habitualmente cantan en alemán. Bueno, ahora para despedirme os voy a poner una canción de Mecano. Dirán, vamos a poner a Mecano, porque tiene una canción que no es serio, Este Cementerio, que sigue con esa línea siniestra, gótica, que es el programa que hemos dedicado hoy. Y con esto me despido de todos vosotros. Sed muy buenos, pasarlo bien, y ya sabéis que, bueno, que esta música va a pasarlo bien, no para deprimirse, ¿eh? Venga, vamos para allá. Apóstoles de verde, velan 12 meses. A la tapia en ruinas, que lo delimita. Le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Los héroes de Cuba, los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi saluba. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los viernes y tal, si en la fosa no hay plan, nos vestimos y salimos. Las lápidas del fondo son de mármol rosa, y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan más baratos y no hay casi bichos. Luego en plan señorial, el panteón familiar de los duques medievales.